Solo quedan ya 10 días, fun, fun, fun. Solo quedan ya 10 días, fun, fun, fun. Balinar contra el campeón de Odium va a pelear. El destino Rosaria no depende de los humanos, fun, fun, fun. Solo quedan ya 10 días, fun, fun, fun. Solo quedan ya 10 días, fun, fun, fun. Balinar contra Odium va a pegarse por Rosar. ¿Quién sabrá qué nos espera? Tarabangia nos la juega, fun, fun, fun. Ha llegado el catacendro, fun, fun, fun. Ha llegado el catacendro, fun, fun, fun. Una esquirla muy bonita ha surgido en Escadrial. Era el héroe de las eras, aunque él no lo quisiera, fun, fun, fun. Armonía o discordia, fun, fun, fun. Armonía o discordia, fun, fun, fun. Las antiguas profecías algún día cumplirá. Y al pobre recipiente no habrá quien lo recuerde, fun, fun, fun.